Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas, amigos oyentes? Qué gusto estar en este martes 13 de octubre del año 2015. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes diversas voces, porque tenemos diversos temas para compartirlo con ustedes. Por ejemplo, vamos a hablar sobre los alimentos que no puedes obviar si quieres hacer ejercicio. Tenemos interesantes entrevistas, tanto en la primera parte como en la segunda parte del programa del día de hoy. Quédese con nosotros. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Aunque no seas artista, aunque no escribas libros, eres el escritor de tu vida. Aunque no seas Miguel Ángel, puedes hacer de tu vida una obra maestra. Aunque no entiendas de cine ni de cámaras, tu existencia puede transformarse en un film primoroso con Dios de productor. Aunque cantes desafinado, tu existencia puede ser una linda canción que cualquier afamado compositor enviaría. Aunque no entiendas de música, tu vida puede ser una magnífica sinfonía que los clásicos respetarían. Aunque no hayas estudiado en una escuela de comunicaciones, tu vida puede transformarse en un reportaje modelo. Aunque no tengas gran cultura, puedes cultivar la sabiduría de la calidad. Aunque tu trabajo sea humilde, puedes convertir tu día en oración. Aunque tengas 40, 50, 60 o 70 años, puedes ser joven de espíritu. Aunque las arrugas ya marquen tu rostro, vale más tu belleza interior. Aunque tus pies sangren en los tropiezos y piedras del camino, tu rostro puede sonreír. Aunque tus manos conserven las cicatrices de los problemas y de las incomprensiones, tus labios pueden agradecer. Aunque las lágrimas amargas recorran tu rostro, tienes un corazón para amar, aunque no lo comprendas, en el cielo tienes reservado un lugar. Todo, todo depende de tu confianza en Dios y de tu empeño de ser digno hijo suyo. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de David Arroba García. Él es un joven estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Y de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos es sobre la literatura joven. Él es un joven escritor, y para lo cual le pedimos a David que nos comente desde cuándo escribiendo. ¿Qué es lo que escribió primero? ¿Tiene antecedentes en su familia en cuanto a escritores o algo por el estilo? Bienvenido, David. Buenos días. Le escuchamos. Buenos días. Muchísimas gracias a usted y a todos los radioescuchas. Yo empecé, si se puede aplicar el verbo empezar, hace unos 3-4 años. ¿Y cómo fue? ¿Cuál fue el impulso? Yo creo que básicamente me impactó, inmiscuyéndome también en el plano familiar del cual me preguntaba, las primeras cartas que encontré de mi abuelo para mi abuelita. Entonces, esto refleja una sensibilidad diferente, estando enmarcados en una sociedad de no tan atractiva o no tan direccionada hacia las artes y la literatura. Pero no fue simplemente el hecho de que alguien te inspire o observar a alguien hacer algo que tú también puedes hacer, sino que es un impulso orgánico, es un impulso sensible y emocional que implica a la intoxicación del cuerpo para poder purificar el alma. A propósito de la sensibilidad que menciona David, no necesariamente tiene que ser de la literatura, puede ser de la música, puede ser de la arquitectura, entre otras manifestaciones culturales que son bastante diversas. Por lo tanto, esta sensibilidad que nos habla, que tiene David Arroba, ¿qué específicamente encontró en estas cartas de sus abuelos? Encontraba al inicio cariño, encontraba una ansia por verse, encontraba también una fuerza por formar una familia y sacarla adelante, pero sobre todo encontraba un espíritu embebido de amor, porque yo creo que fue ese sentimiento el principal soporte que impulsó a mis abuelos en otrora a formar esa familia y que, siendo egoísta o no, yo creo que ha dado sus resultados demasiado abruptos. Y lo que me decía conforme a las inspiraciones de la música, la arquitectura, eso es lo que deseamos, un individuo universal, un individuo que no diga yo soy abogado, yo soy médico, a mí no me hables de abogacía, a mí no me hables de leyes, alguien que diga yo pinto pero no escribo, se me hace imposible. No, queremos individuos vivos, queremos individuos que sientan la naturaleza dentro de sí y que puedan manifestarla de diversas formas, inmiscuido aquí también el silencio, que es la forma más sublime todavía del pensamiento y el primer aullido de la naturaleza. Ahora, David dice que hace más o menos 3-4 años le nace el gusto por escribir, por decir cosas a través del texto. Es decir, que estaba en el colegio. ¿Por qué optó por una carrera que no sea literatura, que sea comunicación o algo por el estilo? Derecho. Antes de que yo empezara, tenía mis vínculos relacionados con las matemáticas, me encantaba el álgebra, me encantaba la investigación de los antiguos alquímicos, tenía un cúmulo de posibilidades. Pero al momento de la preselección de las carreras, basándonos en la realidad, me fue imposible optar por un cupo en artes dramáticas, que es lo que yo quería seguir en la ciudad de Cuenca, debido al nuevo sistema académico que estaba imperando en cuestión. Entonces yo corría el riesgo de que si optaba por un cupo en esas, y como había muy pocos, contados cupos, me quedé sin estudiar en una universidad que se especializa, como es la Universidad Nacional de Loja, en la jurisprudencia. Y no es del todo que me alejé, sino que eso me sirve como un impulso, porque yo a través de aquella carrera pruebo más cosas, reconozco, me doy cuenta de que la sociedad no es un ente aparte del individuo nato en el arte. Cuando uno empieza a escribir, usualmente empieza a hacer versos, empieza a hacer poemas. Y este es su caso, David. Coméntenos, ¿qué tipo de poesía comenzó trabajando? ¿Qué tipo de poesía comenzó haciéndoles conocer al resto de gente, no sé, su familia o al público en sí? Sí, indudablemente. Al inicio, como ocurre en muchos escritores, se empieza con los romances y las canciones, que es la tradición española característica del estudiante enamorado. Empezaron los noviazgos ficticios, empezaron las mujeres cercanas, los amoríos platónicos tal vez, pero siempre estuvo innata esa sensibilidad, esa chispa por descubrir un más allá, tal vez lo metafísico, el ir más allá de las aspiraciones y adentrarse directamente en lo que es el mundo onírico, el mundo de los sueños. O también la poesía social, la poesía de denuncia, ¿qué es lo que ha pasado en un joven de su edad? ¿Qué es lo que siente, por ejemplo, escribir algo de denuncia acá en nuestro país? Muchos se han cuestionado acerca de las corrientes, de las generaciones que surgieron en nuestro país, que si eran o no de denuncia política, que si eran realistas o se iban más por el plano subjetivo. Y yo apelo íntegramente al individuo. No podemos hablar de técnicos en política ni utilizar términos sociológicos o económicos para referir el daño moral que causa en la sociedad tal o cual político, sino que es algo más interno, es algo que no se puede determinar poesía social o poesía dirigida para cierto número de personas, sino que la aspiración del individuo es el universo. ¿Por qué delimitarse en campos tan muchas veces un oleaje muy extremo del cual pueden salir mal librados y ni siquiera realizados en sus más íntimas libertades? David, ¿qué es lo que usualmente lee David Arroba García? El genio de la literatura a nivel mundial se llama Pablo Palacio. Pablo Palacio llegó a Quito y en Quito sorprendió a muchos con Un hombre muerto a puntapiés. Eso impactó, y bastante joven. Impactó tanto en la sociedad que hasta ahora genera críticas y en otros países todavía quieren entenderlo tal y como pasaba con un Franz Kafka. Entonces, no hay para qué salir de las fronteras si tenemos a un individuo tan poco analizado, tan poco leído, como es el gran Pablo Arturo Palacio, lojano de nacimiento. Me encanta decir esto. Ahora, David, ¿qué es lo que está pasando en los jóvenes? O sea, diferente de escucharle a usted en relación a la mayoría de jóvenes en la actualidad que no gustan leer, no les gusta escribir. Y el tema es la tecnología. Optan por estar usando el tiempo en otras cosas que no sea leer o escribir. La cuestión se presenta que hay un boom tan drástico de la tecnología que los chicos, los jóvenes, los niños quedan sepultados íntegramente. Incluso no saben si entrar a una página de redes sociales o compartir algo que para ellos puede ser importante. Yo creo que mucho tiene que ver esto de la categorización que se realiza de manera suprema en los estados. Pues los individuos desde corta edad ya dicen, a mí me gusta la matemática y no me gusta leer. Entonces sigo físico-matemática porque me libro de un gran cúmulo de libros. Pero no se dan cuenta que si se direccionan únicamente por una rama, van a acabar en un matrimonio estable, con pocas libertades y con pocas aspiraciones viajeras y se van a cohibir de conocer el mundo. Es por eso que yo adopto el individuo como alguien muy fuera de la ley y de las normas, sino como un todo que puede apreciar la naturaleza en su conjunto y al mismo tiempo cantarle a ella, a las mujeres y a sus enfermedades. ¿Y por qué no decir que los médicos muchas veces tratan de curar a alguien cuando ellos mismos son los que están enfermos aplicando terapias de electroshock, pero olvidándose de la primicia principal, de que el individuo está formado de emociones, está formado de preocupaciones, está plagado de enfermedades, y la solución no es una medicina, sino la libertad, dejar en paz, soltarse el cabello, tirarse a la arena, tirarse a las hierbas, ingerir la sustancia íntegra de la naturaleza. Ahora, David, alguna vez ya se debatió sobre este tema de que los jóvenes no leen, pero alguien salió, un ponente, no recuerdo quién, mencionaba de que eso es totalmente falso porque, por ejemplo, Harry Potter, que son libros extensos, por ejemplo, 50 sombras de Grey, que son libros bastante abundantes, diría, eso los jóvenes leían usualmente, sino eran los contenidos que eran súper diferentes, contrarios a lo que ya mencionábamos hace un poco. También ocurre que la literatura contemporánea ha abusado de los bestsellers. Los jóvenes van directamente a las papelerías, a las librerías, a los estantes de los supermercados y acuden directamente a la obra más leída. Es decir, se dejan llevar... ¿Por el marketing de pronto? Muy. Es lo que ocurre en la música y en la literatura ha venido ocurriendo lamentablemente. La industria se traga de un solo bocado a la creatividad. No hay cómo... Y ese es el riesgo que corre el literato, que corre el músico en esencia. Dejarse llevar, generar uno o dos éxitos y luego esperar que lo repitan, que lo repitan, que lo repitan, que sea un ídolo, que sea un dios, pero con eso debemos acabar y debimos acabar ya hace más de 100 años. Ahora, ¿qué pasa con los libros digitales? ¿Qué tan oportunos, qué tan factibles, qué tan fáciles, accesibles a los jóvenes es? Lo único que hace falta y que ya lo tienen muchas casas es el internet. Luego un poco de astucia intelectual para saber escoger bien. O direccionamiento de pronto, David. Y eso es lo que se saltan los maestros. ¿Qué es lo que hacen los maestros? Mandan a leer extensas obras que muchas veces son inútiles, mandan deberes y evitando sus tareas, pero no aprovechan grandes clásicos de la literatura universal que muchas veces nos tienen sesgados. Por ejemplo, yo mismo lo admito, no hay para qué tener vergüenza de aquello. Por supuesto. Hay ciertos escritores franceses, alemanes, que no se los halla en bibliotecas de la localidad, sino que hay que acudir a las bibliotecas virtuales. Y muchas veces esas bibliotecas tienen traducciones excelentísimas y de una calidad que un estudiante puede imprimirlas e irlas leyendo en el bus mientras se dirige a su universidad o a su colegio, como bien lo tenga. O lamentablemente los direccionamientos también no son nada oportunos porque ellos tampoco conocen, me refiero a muchos profesores, David. Se habla de profesores, pero muchas veces el profesor es más ignorante de lo que era antes. Entonces, no podemos privar a la inteligencia de cierta literatura que se tiene por antigua o por vieja, pues siempre se va a recurrir al origen, sin necesidad de copiarlo, sino de metamorfosearlo. Interesante lo que usted nos acaba de mencionar, David. Queremos destacar que David Arroba García, él está participando en el concurso Premio a la Joven Literatura Ecuatoriana organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y que de seguro, una vez que se realice este concurso, estaremos conversando con usted, David, para ver cómo le ha ido y en buena hora para hablar de los contenidos que usted presentó, porque entiendo que es narrativa. Sí, narrativa, efectivamente. Si de pronto algo desea agregar o algo se me olvida, con gusto lo escuchamos. Sí, tenía unas palabras preparadas. Algo que surgió de un momento de intoxicación con la naturaleza. Se llama Santo Despertar Semicaído. Sagrado tronco de verdes alfileres, tú eres un niño multiforme. Yo canto tu voz nauseabunda y tu mano en el vientre hiéreme. ¿Cómo diré a mamá que te vi morir inmutablemente? We're going grown en tu pensamiento y orgasmos musicales en tu púbico oído. Muchas gracias a David Arroba García, les decía, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Siempre será bienvenido a esta radio, David. Un gusto. Muchas gracias. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Aquí está, con el Fania All Stars, la estrella de la canción puertorriqueña y de Latinoamérica, ¡Cheo Feliciano! Y como si esto fuera poco, con Cheo Feliciano, la guitarra eléctrica de mano, ¡Jorge Santana! mundo se está quejando, que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, tú lo sabes, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está behind mi house. A ver si puede fugarse. Ciro, sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, que no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino, ya que embala a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío. Que el lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. Thank you. pero que chacu, chacu, chucu, chacu, cha, chacu, chacu, chucu, chacu, semilla, o semilla, pa' que suene.